This is the Voice of America, Washington, D.C., signing on. This is the Voice of America. The following program is in Spanish. Esta es la voz de los Estados Unidos de América, transmitiendo desde Washington en español y vía satélite para América Latina. Media hora con el mundo, el servicio internacional de noticias para la América Latina. Buenas tardes, amigos de la América Latina. Hoy estamos celebrando los 50 años de transmisiones de la voz de los Estados Unidos de América. Reciban el saludo de sus amigos María de los Ángeles Franco y Tony Cano, quienes los acompañaremos en esta edición especial a través de la voz de los Estados Unidos de América. En un día muy especial, esta capital, son las 12 horas y un minuto, tenemos un día lluvioso, con temperaturas de 7 grados centígrados. El derrocado presidente haitiano Jean-Bertrand Aristide y legisladores de su país llegaron a un acuerdo para restablecer la democracia. Se reanudaron en Washington las conversaciones de paz para el Medio Oriente. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Dick Cheney, finalizará hoy en Panamá su gira por América Latina. En Lisboa, cancilleres europeos y de América Central iniciaron una reunión para analizar un plan de ayuda a la región centroamericana. Regresaremos en breve con los detalles. Saludos amigos de la voz de los Estados Unidos de América, por celebrar 50 años de labor radiofónica y de llevar información oportuna a la gran comunidad salvadoreña. Que este 24 de febrero esté lleno de alegría para todos los que forman la voz de los Estados Unidos de América. Desde El Salvador, GSU Radio Cadena les desea lo mejor en este aniversario. En Washington son exactamente las 12 y 2 minutos. Continúa la voz de los Estados Unidos de América con más noticias. Son las 12 y 12 minutos en titulares. No, media hora con el mundo. Media hora con el mundo. Y estamos en el día de nuestro 50º aniversario. Es la alegría. 50 años de la voz de los Estados Unidos de América, pero nosotros tenemos más noticias. El presidente de la Comisión de Reconciliación de Guatemala dijo que se ha logrado un considerable progreso en las conversaciones de paz recientemente finalizadas entre el gobierno y los rebeldes izquierdistas para avanzar en el tema de los derechos humanos. Son las 12 horas 16 minutos en Washington y aquí en nuestra casa continúa la fiesta de celebración. Ya terminó la ceremonia oficial y los más de 2.000 invitados están caminando por los pasillos. A través de la casa y por cierto están decorados los pasillos con motivos de cada uno de los diferentes países. Así entonces tenemos América Latina, algunos países de Asia que han hecho un trabajo maravilloso. Una belleza tenemos acá en nuestros estudios. Pero lamentablemente no podemos compartir con nuestros amigos la fiesta, ya que ellos están en la América Latina. Pero sí las noticias. Así es, aquí están las nacionales. Los precandidatos demócratas de la campaña presidencial de Estados Unidos realizan actividades proselitistas de último momento, cuando falta poco para que se realice la votación de la elección primaria del estado de Dakota del Sur. Saludos del Departamento de Difusión Cultural y Prensa de Radio Cadena Central. la voz de los Estados Unidos de América en su 50º aniversario en prestar sus servicios informativos. Antes de comenzar nuestro acostumbrado noticiero, queremos felicitar a BOA, voz de los Estados Unidos de América, que hoy cumple 50 años de transmitir al mundo los mejores servicios noticiosos y de ofrecer servicios especiales a las estaciones de radio del continente y sus colegas en el hemisferio, a través de UCIS, oficinas de información anexas a las embajadas norteamericanas, transmitiendo con tecnología especial, no solo por onda corta, sino por satélite, con buena calidad de sonido y regularidad en transmisión, por lo que constituye para Radio Cadena Central de El Salvador mucho orgullo contar con este importante servicio de comunicación mundial que ha enriquecido diariamente por muchos años nuestros noticieros con variados programas que enfocan lo internacional y lo nacional, con excelentes programas relacionados con temas como la agricultura moderna, los progresos en la investigación médica y otros descubrimientos científicos de mucho interés, en una programación diaria desde Buenos Días América, pasando por Media Hora con el Mundo, hasta llegar a Buenas Noches América y Enfoque Centroamericano, con excelente calidad auditiva y además con material de actualidad. Por todo esto, a los 50 años, la Voz de América ha tomado una dimensión mayor que la que tenía en los momentos de nacer. Desde Radio Cadena Central de El Salvador, felicitamos a todas las personas que integran el excelente grupo de directores, redactores, periodistas y locutores de La Voz de América, en su 50º aniversario de estar al servicio de nuestro continente. Augurámosles más éxitos. Bien, muchísimas gracias no solamente a los colegas de El Salvador, sino a los colegas de los diferentes países de la América Latina que nos han hecho llegar sus saludos. Muchísimas gracias de verdad de todo corazón. Y María de los Ángeles tiene un invitado muy especial en el estudio. Entre las muchas satisfacciones que uno tiene a diario, y las tiene, yo tengo la satisfacción de trabajar con un costarricense, un tico. Pero hay otro que es querido y conocido por todos ustedes desde hace muchísimos años. Tengo el honor de presentarles a don Hugo Luis Alonso. Muchas gracias, encantado de estar por acá, un placer inmenso y un agradecimiento todavía mayor para los que me invitaron a participar en esta gran fiesta, 50 años de la BOA. Es un agrado tenerte en nuestros estudios, Ivo, y a través del tiempo desempeñándote como corresponsal nuestro en Los Ángeles. ¿Qué sientes en este día tan especial? Tú también que tienes muchos años. Sí, porque me remonto no solamente a esos 20 y pico de años que tengo en Los Ángeles, sino también 10 años antes, en 1960, cuando vine a los a La Voz, que es precisamente cuando oficialmente se inauguraron los programas en español de La Voz, aunque ya con anterioridad se hacían, pero no, repito, oficialmente como La BOA. En ese tiempo Eisenhower era todavía presidente. Me tocó informar de las elecciones, de la elección del presidente Kennedy, en fin, de esas cosas. Así es, Ivo. Tiempos lindos. Muchas gracias. Es un honor tenerte en nuestros estudios. Vamos a un mensaje. La Voz de los Estados Unidos de América cumple 50 años en el aire. Para celebrarlos tenemos miles de premios y uno de ellos puede ser para usted. Bicicleta Schwinn, el nombre por excelencia del ciclismo en Estados Unidos. Radios Grundig, nadie le ofrece el mundo como Grundig. 40 años de excelencia alemana en equipos electrónicos. Radio Sangean, pionero mundial en la producción de receptores de onda corta. Receptores Sony, receptores Siemens. Y el premio gigante, un viaje de una semana para 2 horas a Walt Disney World y Washington DC, cortesía de Delta Airlines, Aerolíneas Varis y el hotel Washington Grand Hyatt. Participa en nuestro gran concurso enviándonos su nombre y dirección a The Voice of America, apartado postal 96520, Washington DC 20090 USA. Esperamos recibir su correspondencia antes del 18 de abril y los ganadores serán anunciados el 1 de mayo. Los ciudadanos norteamericanos no podrán participar en este concurso. Muy buena suerte y gracias por estos primeros 50 años de sintonía. La voz de los Estados Unidos de América, celebrando medio siglo de transmisiones para el mundo.